oídos. Como el estruendo de una pistola me presento. Soy el Esteban, y al fuerte Apache represento. Vengo del barrio más peligroso del oeste, donde aprendí a cuidar mi vida, cueste lo que cueste. Ja, siempre le doy para adelante, la peleo hasta la muerte. Y no venimos acá a recuperar lo perdido, venimos a quedarnos con lo ajeno. Abran paso, dejen pasar. Se me conoce como el Maxi y represento al FA. Lírica criminal que no se puede parar. Estoy ganándome el asfalto a costa de mi admiración por el asalto. Ja, yo soy así, delincuente de por vida. Así soy yo. Yo soy antipolicía. No.